es cierto que el Elche Club de Fútbol matemáticamente conseguirá la clasificación para el playoff si gana este sábado al Celta de Vigo. Pero también es cierto que si no lo hace, si empata o pierde, el Rayo Vallecano celebrará automáticamente a las 8 menos 10 de la tarde del sábado el ascenso. Y imagínense cómo va a encarar su partido toda la noche después de la fiesta, se lo habrán merecido los hombres del Rayo, cómo encarar su partido el domingo por la mañana contra el Jerez. Y pensarán, bueno, a nosotros que nos importa lo que haga el Rayo y cómo lo celebre. Sí nos importa, porque si el Elche no gana en Vigo, el Jerez va a ser el gran beneficiado, porque el Rayo estará toda la noche de marcha y desde luego el partido será una fiesta para ellos, y el Jerez saldrá por todas y ganará ese partido. Y el Jerez le puede fastidiar al Elche, al Celta, al Granada o al Valladolid, a los cuatro que están luchando por el playoff, porque el Jerez es el primero de los perseguidores. O sea que está la cosa que trina. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos un día más, en este miércoles 18 de mayo de 2011, en directo a través de Radio Express, que viene por también a través de Internet, que nos comportan en el Express.es y para todos los que escucháis y además también veis a través del TGS. Bueno, pues es verdad, lo que pasa es que aunque se han quejado los hombres de Elche, o los jugadores técnicos con los que estamos hablando, es cierto que esto lleva pasando toda la vida, porque las únicas jornadas que se juegan con horario unificado son las dos últimas. Por ejemplo, en la edición ya está pasando. Todos los que se jugaban algo, la semana pasada jugaron a las 9, y todos los que se juegan algo, esta semana van a jugar a las 10 de la noche del sábado. Y va a pasar la semana que viene y la próxima en segunda división. Todos los que se juegan algo van a jugar presumiblemente domingo, porque sábado es la final de la Champions. Claro, entiendo las quejas de los jugadores del Elche y el técnico, tienen toda la razón, como la tienen que tener si se quejan los del Celta, si se quejan los del Granada o los del Valladolid. Incluso tienen que estar todavía más mosqueados los del Valladolid, que solo están al descenso de la Jerez, y los del Celta y del Granada más mosqueados que el Elche porque tienen un punto menos que el Elche. O sea, el Elche todavía es el que mayor colchón tiene, pero evidentemente estos cuatro equipos, junto con los otros perseguidores, Cartagena y Alcorcón, tienen que estar molestos, porque si el Elche no gana, todo parece que está en las manos del Elche, el Elche no gana, y el Rayo Vallecano automáticamente se le gana el ascenso. Esto ha pasado siempre, el otro día el Betis le dejó el ascenso cuando venía de vuelta a Sevilla, después de haber perdido. Pero insisto, el gran vencedor de que eso suceda será el Jerez, que juega por la mañana, sabiendo ya todos los resultados, que juega frente a un Rayo que habrá estado toda la noche en fiesta, y con razón, y no encontrará el mismo grado de competitividad en un equipo que ya está ascendido que en otro que quiere ascender, y ganando en su afición. Así que están rezando el Valladolid, el Celta, bueno, el Valladolid, claro, está rezando el Valladolid, el Granada, el Cartagena y el Alcorcón para que el Elche gane, por una parte, para que el Jerez no tenga fácil el partido frente al Rayo. El Celta no está rezando eso, no está deseando que el Elche gane. El Celta lo que está intentando es ganarle al Elche, aunque el Jerez se lo está encima, pero que el Celta gane, pues bueno, seguiré manteniendo el Elche. Claro que como ven, la alegría o los problemas van por partes. Lo importante es que el Elche gane, eso es evidente. De todas formas, se lo preguntábamos a los futbolistas, el tema este de los horarios. Como bien decía Pellegrín, esto no es algo a cosa hecha. ¿Que puede ser una especie de adulteración del campeonato? Visto así, como lo hemos contado, sí. Entender las quejas de los que nos pero esto lleva pasando toda la vida en la antepenúltima jornada, que no es horario unificado. Horario unificado son las dos. Habría que entrar a criticar este hecho. Entonces la Liga de Fútbol Profesional hablase con las televisiones, no para las dos últimas jornadas, sino si se viese que es lógico para las tres o cuatro últimas, pero pues si entramos a tener más jornadas para horarios unificados, para que se quejen de otras cosas, como por ejemplo las televisiones que son las que mandan. Pero insisto, cosa es entendible. Se puede entender, no, seguro que si él se lo gana, el Jerez va a ser el gran beneficiado porque pillará a un Rayo Vallecano resacoso. Pero las televisiones también aquí tendrían algo que decir, porque además son las que mandan y son las que pagan. Pero, insisto, voy a poner el corte de Pellegrini porque tiene razón. Los horarios no se han puesto ahora, los horarios están puestos desde la semana pasada, antes de disputarse esta 39ª jornada que acaba de pasar, la que no se han puesto los horarios. Es algo que ha sucedido así y que pasa todos los años en la antepenúltima jornada, con casi todo, que puede pasar. Aún así, insisto, Leche, como la Granada, como Valladolid, tienen toda la razón del mundo. Bueno, yo creo que el horario ya estaba fijado la semana pasada y no creo que haya sido con intención de ir a fastidiar a nadie. Ahora sí que es verdad que es la situación de esta semana y el Rayo posiblemente haya extendido ya antes de jugar el partido. Si nosotros no ganamos en Vigo, así que pues con las condiciones que saldrán a jugar el domingo por la mañana después del ascenso, pues bueno, no sabemos en qué condiciones saldrán y por lo tanto el Jerez va a tener muchas más posibilidades, por lo tanto bueno, pues es una ventaja que cogería el Jerez, pero nosotros tenemos que pensar en ganar en Vigo, ganar, sacar los puntos, así el Rayo no estará extendido todavía y tendrá que jugarse la constante. Evidentemente, hay que pensar únicamente exclusivamente en hacer bien los deberes, en ganar, y a partir de ahí lo que hagan los demás poco puede importar, porque si el Elche gana, matemáticamente está clasificado. Pellegrín lo ve con esa sensatez. Otros como Ángel, muchas casualidades en que el Jerez tenga esa fortuna de jugar sabiendo ya los resultados y que posiblemente el Rayo esté ascendido. Pues eso siempre quiere decir lo menos. Sí, la verdad que es mucha casualidad, ¿no? Mucha casualidad de que también que el Jerez se vaya al campo del Rayo y que probablemente si nosotros no vamos, pues el Rayo haya ascendido, pues la verdad que es casualidad, pero yo te digo, esto ha pasado así. Yo creo que no se tiene toda la razón del mundo. Podemos siempre perder y el Rayo, bueno, obviamente tendría que celebrar ya el ascenso porque ya matemáticamente estaría ascendido y el Jerez iría ahí con otra mentalidad. Nosotros antes no podemos hacer nada, nosotros lo que podemos hacer es ganar el sábado y que el Rayo vaya con la salta que trabajar en el campo. Bueno, pues una casualidad o no, depende como lo diga. Es una casualidad que haya pasado en esta antepenúltima jornada, podría haber pasado en la anterior, en la cuarta, en la 39 o en la 38, ha pasado en esta, pues sí, es una casualidad. Me lo dice por el doble sentido de que casualidad, ¿no? Pues en realidad es una casualidad. Porque lo que está claro es que, insisto, teniendo los que se quejen por esto, son los perjudicados, siempre hay que echar mano. La razón, aquí lo que habría que plantear es una queja, pero al principio de la liga. Si se entiende que el horario unificado para que todos tengan las mismas ventajas sea 4 jornadas antes del final, pues habrá que quejarse al principio de la liga. Ahora no. Aunque tenga razón. Porque te quejas tú, que te toca a ti. Y no se queja al que no le toca. Y el año que viene a estas alturas, quejará al que le vuelva a tocar. No. Si se entiende que esto perjudica notablemente los intereses de unos equipos y favorece los de otro, hay que quejarse a principio de temporada. Entonces, señores, entendemos, o la gran mayoría entiende, que para que esto no suceda o suceda lo menos posible, porque siempre va a suceder, nunca se sabe qué jornada va a ser de uno u otro, pues vamos a aprobar una ley en la que se hable de horarios unificados, no en la jornada 41, sino en la jornada, qué sé yo, 38, cuando falta un mes de competición. Bien, pero evidentemente habrá que hacerlo contigo. Ahora, una rabieta con razón, pero que no va a ser. Para que la lucha lo que tiene que hacer es centrarse en su partido, ganar, lo ha demostrado en Vallecas, lo ha demostrado en el Benito Villamarín, lo ha demostrado en el campo de la Alcorcón, feudos difíciles, y por qué no lo puede conseguir en frente de Liga. ¿En cuenta se juega mucho? Sí, tanto como el Elche. Así que el Elche lo que tiene que hacer es lo que ha hecho hasta el momento, demostrar que está en una magnífica forma, que es el equipo más incómodo de la categoría y salida por todas en partidos. Se le va a caer el recontra, tiene que exponer 10 de 10 por 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 Paredes, al José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes, y en el Vuela Carretera Murcia Alicante, kilómetro 27-100. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNC la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pasa a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjuk y en la calle Elche 12 de Santa Pola. ¿Te gusta el baloncesto? Juega, diviértete, crece con nosotros. El sábado 21 de mayo, ven al Colegio Fernández Cruz de Elche. Seguros Meridiano te invita a pasar una mañana diferente. Inscríbete gratis en el torneo 3x3 o ven con los más pequeños a disfrutar de juegos, concursos y regalos. Información e inscripciones en www.crececonnosotros.es. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, ferretería industrial Carrús, con todo lo necesario en neumático, maquinaria, herramientas, una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería industrial Carrús, en calle Almansa 36 del polígono industrial de Carrús, Elche, teléfono 965-43-4778. Ferretería industrial, el aliado ideal. Cuartitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llenas con arte, elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibellera. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrel, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellera, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítalo limpiezasled.com. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90€ al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0€. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 36, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche, Cultura. Seguimos en la sintonía de Radio Express. Vamos a dejar las cosas claras como lo hacíamos ayer para que no os hagáis muchos líos. El Elche, si gana en Balaídos, matemáticamente se clasifica para el primero. Si empata, ¿qué tendría que pasar para que se clasificase? Pues que el Jerez empatase o perdiese. No, si el Elche empata, el Rayo celebraría el ascenso. Sería más difícil no ganarse en Vallecas. Pero bueno, todo puede pasar. Si el Elche empata, podría clasificarse matemáticamente siempre que empate o pierda el 3 y el Cartagena no gane. Aunque ganando, esto sería un pequeño matiz, porque el Cartagena aún ganando, si el Elche empata, estarían empatados a 5 puntos, haciendo una diferencia de 6 puntos, faltarían 6 por disputarse. El Gravera se está empatado porque el Elche ganó allí y el Cartagena ganó allí, pero se miraría la diferencia de goles. Ahora mismo hay una diferencia a favor del Elche de 18 goles. O sea, meter dos auténticas goleadas en Cartagena y el Elche perder el primer gol. O sea que si el Elche empata, habría que depender más de que no ganase el Elche. Y si el Elche pierde, hay otra posibilidad, que pierda el Jerez, pero estamos en las mismas. Pierda el Jerez y no gane en Cartagena y Alcorcón, estamos en las mismas. Si el Elche pierde en Balaídos, eso es que el Rayo ya está ascendido y luego pondrá a peor y luchar el Jerez. Dicho esto, bueno, vamos a esperar que los 22 sean capaces de ganar a ellos. Pascual Fernández, que no estuvo por sorteo. Tenía 17 futbolistas la semana pasada. Esta tendrá 19 miembros Pellegrín, 18. Tiene los 18 puntos. Porque Pellegrín es baja. Finalmente tiene una mini rotura, apenas medio centímetro, pero no es bueno. No solo Pellegrín, sino también Mantecón, Borico y Palanca, que para este partido son baja, podrían llegar a tiempo. O sea que para el final de la liga, el técnico va a tener la buena noticia de poder contar prácticamente con casi todos, porque es extraordinario. Esta semana bajas Pellegrín, Mantecón, Borico y Palanca. Los cuatro podrían llegar casi con seguridad todos a tiempo para el partido frente a ellos. Preguntamos a Pellegrín, finalmente, la lesión, ¿cuál era? Bueno, pues el doctor me ha dicho que tengo medio centímetro de rotura en sus fibras, es pequeñita, pero lo suficiente como para tener que parar. Es una pena. Ha llevado varios partidos jugados y se encontraba bien, pero bien. Estas cosas pasan cuando tengo otros menos prácticas, igual que sufrí la lesión anterior del tobillo y pues ahora me toca volver a parar y recuperarme bien. ¿Llegar para el Granada? Le preguntamos para la semana que viene. Sí, las previsiones son esas, ¿no? Que me toca parar, como tenemos el siguiente partido muy reciente, faltan 3 días para ir a Vigo y jugar, entonces pues, para Vigo no podría llegar, pero bueno, las esperanzas es que recuperar para el partido de Granada. Y lo que también le preguntamos a Jorge Pellegrín es que es una lástima que no hubiera servido el tema de la lesión para haber forzado la quinta que el gobierno amarillo y así haber descansado esta semana. Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Porque estaba yo con 4 tarjetas y el momento que no continúe en el campo, me lo planteé, sacarme la cinta. Lo que pasa que en ese momento yo la sensación que tenía era de que era una contractura, una sobrecarga, y por eso no quise forzar. Ahora en este momento sé que es una rotura, no puedo ir a Vigo pensándolo y tenía que haberme hecho. Sí, lo tenía pensado hacer incluso el banquillo. Lo que pasa que yo cuando salgo del campo, incluso para irme a mi casa, pienso que no es nada. La confirmación de que es una rotura me han dicho hoy, esta mañana, y ahora es cuando me arrepiento una de las cosas. Bueno, pues ya nada, hablando del momento del equipo, reconocía Pellegrín que está en un buen momento de la temporada, posiblemente el mejor. Sí, ahora estamos en un momento muy bueno, la verdad que estamos terceros. Poca gente al principio de temporada se lo esperaría. Estamos sacando muy buenos resultados, estamos dando buena imagen, estamos en un gran momento y bueno, hay que salir, entrar a otro compañero y trabajar. Siempre tenemos la ilusión de trabajar y de estar arriba. Al principio de temporada siempre se hablaba de estar arriba, de pelear por el ascenso, pero bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Hay que ir partido a partido, con cautela, hay que trabajar, van a venir malos momentos y nos vemos que faltan 3 partidos y estamos terceros. Es una temporada perfecta. Por lo tanto, pues esperando, si no me lo esperaba, pues posiblemente habría sido una sorpresa, pero es lo que hemos buscado antes de la mesa. Bueno, pues lógicamente lo que hemos buscado todo el año es estar lo más arriba posible, aunque ahora mismo pues, nadie pensaba en estas alturas, todos los meses de hecho podía estar tercero. La pena es que este año pues, no haya habido premio entre las tres redes, pero la pena es que no hay que pensarlo, ¿no? Porque si te vas a pensarlo, pues dices, bueno, estamos terceros, es una pena, ¿no? Qué casualidad que este año. A lo mejor no se habría dado la situación que se ha dado, por lo tanto nunca se sabe, es mejor no pensarlo y ser conscientes de la situación en la que estamos y pelearla. Un aspecto que destacaba Sergio Pellegrín es el de la afición. La afición ha demostrado que está con el equipo y que a partir de ahora van a ser un gran referente en los últimos partidos de los clubes de supuesto que yo, y por supuesto, porque hasta que no se consiga matemáticamente no se puede dar por hecho. Sí, por supuesto, llegar a esta altura de temporada y que la gente esté tan ilusionada y tan encima del equipo y que no nos ha dejado de lado, pues es fenomenal, nosotros estamos encantados. Ojalá el siguiente partido que jugamos en casa se vea un ambiente especial, se vea un ambiente como que se vio el otro día y lo que queremos es eso, enganchar a la afición y lo estamos consiguiendo poco a poco, nos ha costado, pero yo creo que bueno, la afición está ilusionada con el equipo y bastante gente en el campo y que se temporada y que vieron un buen partido a pesar de 0-0. Se vio un buen partido, muy emocionante, hasta el final, pues está contento y nosotros estamos bastante contentos. Sí, hombre, este es un partido competido, está claro. Nosotros vamos a intentar seguir con la misma actitud que estamos teniendo últimamente, competir con mucha intensidad. Y el Celta supongo que querrá pues eso, intentar pues reencontrar la victoria, todas las partes de partidos que no la encuentra. El último partido creo que se le dio bastante mejora. Pero bueno, vamos a ver, va a ser un partido competido y puede ganar. Evidentemente, un Celta que ahí anda en renovación, que en los últimos dos partidos ha recuperado más que el resultado la imagen. Lo que tiene claro Sergio Pellegrín es que no hay dudas de que saldrán a tope. Siempre salen a ganar, más esta semana que está el playoff de manera matemática, la clasificación a tiro de piedra, eso sí hay que ganar, pero que nadie lo dude. O sea, pasó con el ejemplo de Vallecas. Sí, sí, por la misma intensidad, fuimos a Vallecas y con la ilusión. Yo supongo que cuando hablamos de la semana anterior de ir a Vallecas de ganar y tal, pues mucha gente tenía, bueno, no sé, yo en casa de mi fuerte. Lo mismo vamos a decir ahora, vamos a intentar ganar, vamos a intentar que el Celta siga con su crisis, entre comillas, ¿no? Y salir a ganar, pero la realidad es que vamos a competir el partido. Pueden pasar muchas cosas, puede que esté todo el partido al principio, puede que no, pero bueno, la intención es ir a ganar. Y la última que le hacemos a Pellegrín, ¿cuál era el secreto bajo su punto de vista, desde su experiencia, el secreto del éxito de esta tercera posición, de esta temporada, de esta segunda vuelta del Elche? Una palabra que he repetido ahora en la rueda de prensa bastante veces, que es intensidad. El equipo con intensidad, cuando está concentrado, cuando está atento, es capaz de competir y de tomar valores y de salir a la contra y de sacar buenos puntos con los remates. Esa es la clave, esa actitud que tenemos. Estamos muy unidos, el equipo está muy bien, muy ilusionado, y al margen de la capacidad técnica que tengamos, que se dice que bueno, pues el año es un poco de los jugadores, pero el resto es una ilusión bestial, una gran ilusión por estar arriba, por ascender, por hacer cosas bien, y esa es la clave. Ese es el secreto, la mentalidad, el creerse, y los jugadores de Elche se lo creen, por eso están donde están. Hombre, o sea, deseo, yo he dicho, yo tengo tres campos, quieres probarlo, venga, porque si no, puedes hacer un poquito de caballos, Bluetooth, 7 Airbags, llantas de aviación, y todo por 18.800 euros, con el plan SEAT 2.0, te lo compro. SEAT, si lo pruebas, lo compras. Ven a verlo a Serrauto. Tu concesionario sea en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Si te gusta disfrutar de todo con los 5 sentidos, la verdad no te siente un excepcional cada de los con capacidad para 21 montañas, doble formato de la fila, regulador de 2 temperaturas para puntos y blancos y acabamos en termones que pone a 2.520 euros. Una elegante cada de unos a un precio con la que además recibirás de regalo una bomba de vacío para bombillas y un sacacorchos de palanca para algo más de 20 euros. Si te gusta disfrutar de todo con los 5 sentidos, encuentra más información en la data. La primavera está más presente que nunca en Hogar Mobiliario. Espacios enormes, frescos, auténticos. Descubre las novedades 2011. En Hogar Mobiliario realiza el proyecto de decoración integral de tu casa. Todo en reformas, carpintería, parque, cocinas, baños. Y este mes, precios especiales en la exposición. Descuentos increíbles en dormitorios, vestidores, sofás. Todo con una financiación a tu medida. Paga hasta en 60 veces. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Abierto sábados tarde. Quiere agradecer la acogida recibida en la ciudad de Elche. Nuestras expectativas han sido superadas. Brewsters os espera de nuevo en calle Almónica 5, junto a Mango, Elche. Brewsters, mejoramos día a día gracias a ti. Brewsters, hamburguesas de autor. Ven a tu concesión y aprovechate de SEAT Outlet y llévate una de las últimas unidades de SEAT Neon con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares, autónomos y concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Grupo Serrano Automoción. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Y Beller, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Y Beller, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Giveller, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Y Beller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Deportes, Elche en punta. Bueno, hoy el que ha dado el susto, lo ha dado a todos, ¿no? El Ángel, el Pichichi, el goleador, hoy no ha entrenado con el grupo, iba en chanclas, resulta que bueno, pues tiene un empeño inflamado, ahí tiene un edema y lógicamente hay que mimarlo, hay que llevarlo en volandas, hay que tenerlo ahí en algodones para que no se nos estropee, porque es el goleador, y no podía ser todo afortunado, pues solo se fabricó varias jugadas de gol y las de marcar varios goles, pero obviamente tenemos que preguntarle a ver qué le estaba pasando y si va a poder llegar al partido el sábado frente al Celta. Ángel. Tengo el empeño inflamado y tengo una persona muy feliz con el partido y ya fui a hacer una prueba ahí desde la clínica Tesla y me han dicho que la que tal no me deja. Mañana espera estar mejor, pero claro, obviamente le preguntamos si va a llegar al partido, si va a jugar en vivo. La verdad que sí, no me gustaría por nada el mundo en ese partido porque no jugamos tres partidos por el título para estar en ya la práctica del superior y después de la oportunidad que tuve y no conseguir un gol, pero la verdad que el sábado si ganamos pues ya sería mucho más fácil, me olvidaría también. La verdad es que Ángel, bueno, ha estado pensando en las oportunidades que tuvo, sabe que la victoria pudo estar en sus botas, pero también reconoce que en otros partidos con mucho menos ha conseguido más. Sí, yo como digo siempre, pues hay partidos que solo tocan la pollita de entrada y hay partidos que pueden hacer muchas cosas, como tocar bien, como acomodármela y al final el partido también ha estado, estuvo a un buen nivel y luego aparte de la mía. Bueno, para mí también hay que destacar la papel del portero. Y ya te digo, yo el partido de Tesla, el partido de Tesla, y el partido del pasado, pues podemos estar aquí unos días que a lo mejor no. Bueno, hay que meterla, la pelota en la portería. Ángel no quiere echar más cuentas que ganar en Balaídos porque yo tengo un desafío. No, yo espero ganar en Balaídos de semana y ya. De semana ya no nos colocamos más en el campo de yo, que es lo que estamos buscando en el segundo de tiempo, pero eso sería un objetivo para nosotros y eso está aquí. Yo creo que hay que luchar hasta el final y luchar más que para venir aquí a Elche, ya que estamos en el campo. Bueno, recordamos que Elche ha logrado empatar en 5 de sus 9 visitas a Vigo, pero todavía no sabe lo que es ganar, pues este es el mejor momento. Por cierto, recuerdo que este viernes y sábado se va a instalar un punto de formación